Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, hermanos intergeneracionales que compartimos esta etapa de la vida, esta etapa planetaria, política y social. Como decimos, bienvenidos a una nueva vuelta, la vuelta 123 de América Resiste. América Resiste, que va todos los lunes en vivo, de 18 a 20. Repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Transmitimos desde La Retaguardia, esta trinchera comunicacional, comprensiva en cuanto a la integración, en cuanto a la fraternidad, y fundamentalmente con grandes valores humanos, con grandes valores que resaltan la condición de la persona. Eso implica que desde este espacio de La Retaguardia, un espacio multicomunicacional, podemos integrarnos y llevar adelante este viaje que comienza, bueno, con este punto de referencia horario, ¿no? 18 horas, lunes. Pero que en realidad es un punto de referencia, porque sabemos que el tiempo se mueve constantemente hacia adelante de forma espiralada, que día a día algunos eventos, algunos hechos nos remiten al pasado, nos remiten a situaciones vividas anteriormente, nos dejan como un sabor a repetición, a repetir hechos que considerábamos o creíamos superados. Y a eso le vamos a entrar, ¿no? Y le vamos a entrar a esta etapa especial en la que nos toca leer a un maestro, el Magister Ludi, Osvaldo Ayer, diciendo o preguntándose, ¿para qué tanta lucha? ¿Para qué las cárceles? ¿Para qué tantas campañas? ¿Tantas reivindicaciones? ¿Tantos gritos, puños cerrados? ¿Para que el pueblo argentino vote a Macri? Y si un maestro con el recorrido, la coherencia, como tiene Bayer, llega a esa reflexión, ¿qué nos queda? Nos queda también preguntarnos lo mismo y también hacer, ampliando el foco, vemos que esta realidad que nos toca vivir hoy en la Argentina no es exclusividad nuestra. No es solamente exclusividad de la patria grande. Es una ola global. Es una ola global totalitaria, aggiornada, con objetivos distintos a los que conocimos hace 50 años atrás, 60 años atrás. El mundo cambió. Las clases sociales cambiaron, los márgenes que la separan. La era industrial, transformada en robótica e hipertecnología, desplaza a las personas. Obviamente también desplaza a las organizaciones del pueblo, a las organizaciones sindicales, gremiales y de todo tipo. Las fronteras de la civilización modifican sus mojones, sus hitos. La conquista no es el territorio. La conquista es el consumidor. La frontera entre ser sujeto de derecho considerado persona se dirime más por si tenés la posibilidad de consumir o no, que si sos persona merecedora de dignidad o no. Como decimos, transmitimos desde La Retaguardia, del estudio Víctor Basterra. Víctor Basterra, una persona que en sí concentra roles meritorios, virtuosos, de las personas que se resisten al dominio. Él, en su condición de ex detenido desaparecido, en uno de los peores o los más escabrosos campos de concentración de la Argentina, como fue la ESMA, al conseguir con la astucia del sobreviviente una endija por la cual recuperar el aire, consiguió hacerlo y decidió hacerlo, asumiendo riesgos dramáticos, riesgos profundos, que volvían a involucrar el riesgo de la propia vida y de la de sus seres queridos, para llevarse de ahí rostros, historias, nombres, y dar contenido a esos criminales que estaban predestinados para ser impunes, así como sus crímenes. Y está Luciano Arruga, y Luciano Arruga, justamente un símbolo de la resistencia urbana, callada, oculta, donde no llegan las luces de neón, donde la vida transcurre en un sobrevivir, donde hay un guardián, un perro, que es la policía, donde esa policía omnipotente, dueña de vida, muerte y dignidad de muchas personas, quiso hacer con él lo mismo que hacen a diario y que hicieron históricamente: transformarlo en su soldadito, en su ladroncito, para seguramente, luego de usarlo, despacharlo, descartarlo, o dejarlo transformado en lo que se llamaría carne de cañón. Él se negó, prefirió decir no, a pesar del riesgo. Eso le trajo consecuencias. Consecuencias de persecución, de hostigamiento, de coacciones, de secuestro, de tortura, de tratos inhumanos, hasta que finalmente la muerte y luego la desaparición de su cuerpo. Rescatado de esa oscuridad por los brazos amorosos de sus familiares y los amigos, y tantos otros también desde el Estado que se organizaron para acudir en esa búsqueda y para que no fuera un caso más. Y como decíamos, esto es América Resiste. Esta es la vuelta número 123. Hoy es 6 de noviembre del año 2017. ¿Cómo resistimos? Resistimos con noticias fidedignas, con denuncias. Traemos reportes del lugar de los hechos. Practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Y decíamos que tiempos especiales nos toca vivir, tiempos especiales donde los liberados claman a los gritos desesperados para que les pongan las cadenas. Donde la masa prefiere comer aire de globo que un asado. Donde la masa prefiere ver un partido de fútbol en una PlayStation. Donde la masa prefiere tener crédito en su celular para abonar a las multinacionales que comer una mejor calidad de alimento. Esos son los tiempos y tenemos que entender que estos tiempos no son magia, estos tiempos no son brujería. Esto forma parte de una cuestión planificada, explicitada, como tiene costumbre de hacer los regímenes totalitarios. No mienten. Te dicen, vas a ir a la guillotina y vas a ir a la guillotina. No te mienten, no te dicen, no, te vamos a llevar a pasear. Bueno, eso lo hicieron cuando sus ancestros, los nazis, intentaban confundir a los judíos del holocausto y los engañaban diciéndoles que les iban a dar una lucha y en realidad les daban gas. A propósito, hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento. ¿Quién dijo esto? Y ahora, para que veamos que esto no es casualidad, y sí le voy a pedir algo extra a nuestra querida operadora Natacha Bianchi. Gracias, Natacha, por estar ahí, y te voy a pedir algo más. Este reporte número uno tiene algunos separadores, creo que son dos separadores o tres separadores. Te pido, por favor, que ahí hagamos un toque y me volvés, para poder traducir esto que vamos a escuchar. Bueno, esto es el reporte número uno, el expresidente de España, Aznar, en el festejo de la Fundación Libertad y FAES en la ciudad de Rosario en el año 2008. América Latina es parte sustancial de lo que podemos entender y conocer como Occidente. Existe un elenco de valores y principios que informan el pensamiento occidental: los derechos humanos, las libertades individuales, la igualdad ante la ley, la igualdad entre mujer y hombre, las libertades individuales, la democracia, la economía de mercado, el Estado de Derecho, están en la misma base de nuestra legislación. Y además, no podemos dejar que sean pisoteados. Si ustedes me apuran un poco más, les diré que yo estoy orgulloso de pertenecer a naciones y a una civilización que tiene como puntos de referencia estos valores. Que estoy orgulloso de estos valores. Que estoy dispuesto a defender, y he defendido cuando ha sido necesario, la pervivencia de estos valores. Escuchar aquí palabras. Esa es una de las partes en las cuales tenemos que prestar atención, porque cuando habla de derechos humanos, más tarde lo explicita. ¿A qué se refiere? A este concepto que ya a esta altura del partido no nos tiene que asombrar. Filosóficamente, el concepto totalitario de los derechos humanos es el derecho de las mayorías sobre las minorías. Las minorías son consideradas, o sea, el derecho individual, ¿no? Se quita la preeminencia de los derechos individuales y grupales de minorías en pos del derecho de las mayorías. Esto no es nuevo, esto no es inédito, esto ya se practicó en la Italia de Mussolini, esto ya se practicó obviamente en la Alemania nazi, esto no es novedad, esta forma, este concepto de derechos humanos. Y llegado al punto, hagamos una retrospectiva y podemos llegar hasta la propia Iglesia Católica, cuando le negaba la condición de ser humano a los indios y a los negros por considerarlos de seres sin alma, o sea, se los tomaba como un escalón intermedio entre la evolución del animal y el ser humano y la persona. Así que bueno, ahora sigamos con la otra partecita. Usar aquí palabras ni de arrepentimiento, ni de excusas, ni de perdón, justamente por defender estas ideas. Este movimiento ideológico que abandera buena parte de la izquierda latinoamericana se dedica sistemáticamente a demonizar y estigmatizar a todo aquello que se refiere a la libertad de la persona y a quienes como nosotros nos llamamos, nos definimos y somos liberales precisamente por defender esa libertad. Los líderes populistas de esta nueva izquierda latinoamericana anteponen los derechos colectivos derivados de la pertenencia de un grupo a un grupo étnico o social a los derechos y libertades individuales

¿Cuál es la diferencia? Dijeron e hicieron, sistemáticamente, como una maquinaria eficaz, sin cortapisas, sin dudas. En ese mismo momento, quien hoy dirige la Argentina fue designado como el líder de la región sur de la Patria Grande. Bajo su responsabilidad quedaba la ejecución de este mandato totalitario, tanto para Brasil, ni hablar de Paraguay, Uruguay, Chile, Perú. ¿En vista a qué? En vista a armar una coalición que derrocara definitivamente al gobierno bolivariano de Venezuela. Cosa que aún el gerente general de cabotaje no pudo cumplir. Cosa que aún, apenas esté aterrizando, le van a recordar su compromiso y su falta de cumplimiento con el compromiso. O sea que en eso estamos, esto no es nuevo, y no nos vamos a olvidar de los desaparecidos, porque con Vudú, Devido, Gilles Carbó y tanto caramelo, nos olvidamos de Santiago. Ustedes fíjense que en la última semana prácticamente desapareció el tema Santiago Maldonado de los medios masivos de comunicación. Son expertos quienes manejan la comunicación del Estado para llevar adelante esta consigna. Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento. Vamos a escuchar el reporte número 2. Es un extracto de Sergio Maldonado en la conmemoración de los 3 meses de la desaparición de Santiago en Plaza de Mayo. Muchas gracias por venir a esta convocatoria. En nombre de mi familia y de Santiago, donde quiera que esté. Ante todo, hoy es un día difícil de venir acá porque todavía no podemos hacer el duelo como corresponde. Sumado a eso, hoy me quiero solidarizar con alguien especial que conocimos en estos 3 meses, que es Rubén López. Falleció su mamá, así que le pido, por favor. Hoy se cumplen 3 meses del día que cambió para siempre la historia de mi familia y de la sociedad argentina. Para ser coherente con el pedido de prudencia de nuestra familia, y como el informe definitivo de los resultados de la autopsia se encuentra en elaboración, no voy a decir nada sobre la investigación, aunque parte de la sociedad, incluyendo medios de comunicación, quieran cerrar el caso de Santiago olvidándose de todo lo que pasó en estos meses, del marco en donde ocurrieron los hechos y que una fuerza de seguridad del Estado, en este caso Gendarmería, tiene que dar cuenta de su accionar. La noticia de la desaparición forzada de Santiago cambió todo. Como para tener presencia, esto fue también cubierto con muy buen material desde La Retaguardia. Lo van a encontrar en el blog, donde hay extractos de video, grabaciones y, por supuesto, la gráfica con muy buenas fotografías. Eso lo encontrás en el blog de La Retaguardia. Mientras tanto, la familia de Santiago Maldonado tiene una página web que es www.santiagomaldonado.com. Ahí vas a encontrar la información fidedigna de las últimas novedades y, por supuesto, no le sacamos el ojo ni nos olvidamos de Santiago Maldonado, pero tampoco queremos que se transforme en una pancarta, en una consigna, en un cartel, en uno más. No, esto tiene que ser el basta, esto tiene que ser el punto de inflexión. Y cuando vemos que

porque a eso vienen, ¿eh? Vienen a callar todas las voces disidentes, como lo vienen haciendo a paso redoblado. Y vamos a escuchar una poesía muy lindo que llega desde Zumba la Turba. Soy de un país, es el reporte 3. Donde las madres buscan a sus hijas e hijos y donde las entierran cuando pueden hallarlos. Soy de un país donde las abuelas buscan a sus nietos y nietas y si las encuentran no pueden alzarlos porque ya tienen más de 40 años. Soy de un país en el que el tatuaje de la piel es la contraseña para reconocer a un pibe asesinado. Soy de un pueblo que llora abrazado por las calles, pero no deja de caminar. Donde los y las sobrevivientes nos enseñan a dar los pasos doloridos del camino de verdad y justicia. Soy de un pueblo donde las mujeres hacemos mareas para sabernos vivas. Soy de un pueblo que busca hermanas, hermanos, madres, hijas, jóvenes, niños, niñas, historias de vida. Soy de un pueblo en el que siempre arderá, che, tu fueguito sagrado. Soy de un pueblo en el que las brujas danzamos con el brujo Santiago desde hoy, porque en nuestro aquelarre de furia y ternura encontramos los tonos necesarios para nuestras revoluciones. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Con ternura y rebeldía venceremos. Nuestro horizonte lo dibujamos en la magia del abrazo y está teñido de memoria. La única batalla que se pierde, dicen las madres, es la que se abandona. Y nosotras, Santi, te llevamos como tatuaje en la piel del corazón. Hasta la victoria, siempre. Las semillas están en tierra fértil, los brotes van creciendo, hay que cuidarlos, no hay que arriesgarlos, no hay que permitir que los esbirros del odio y del totalitarismo destruyan lo mejor, que es lo que está por venir. De eso se trata. De eso se trata resistir. De eso se trata definir a qué resistimos. Resistimos a eso y también tenemos que resistir. Y esto lo digo utilizando una figura que realmente siempre me produce un antagonismo interno. O sea, no tenemos nada. Sería bueno que nos pongamos de acuerdo en no perder nuestras batallas ganadas, en no permitir que transformen todo en mierda, en no permitir que socaven el prestigio internacional que tienen madres, abuelas, hijos, sobrevivientes y toda esta historia de derechos humanos dentro del Estado de Derecho y amparados por la Constitución Nacional, que son ejemplo y luz en el mundo respecto al tratamiento de esta problemática, de esta batalla asimétrica, donde de un lado están los asesinos con la impunidad y el poder y el dinero, y del otro lado están las víctimas con la dignidad y el derecho. ¿Ah? Así que bueno, otro temita dedicado a ellas, se llama Soy los Pasos, de Yamandú y Tabaré, el tema número 2. Thank you.

van a ser detenidos y llevados a juicio todos por cada uno de los hechos que cometan. Cuando corten la ruta 40 los vamos a detener. Cuando se concentren de nuevo en el juzgado federal los vamos a detener. No por la concentración, porque lo que hacen es empiezan a romper todo. Entonces cada vez que cometan un delito los vamos a detener y los vamos a llevar a juicio por todos y cada uno de los delitos que cometan. Que lo tengan claro, porque eso es lo que va a ocurrir. Esa es la línea argumental, es la acción táctica de la estrategia marcada por el comandante general Aznar. Y en este caso vamos a hacerle un aporte al gerente general del régimen totalitario. Y esperemos, seguramente, si le resulta interesante, los hechos le van a demostrar que esto es interesante. Le voy a comentar, señor, me parece que usted está entornado, a usted lo ha entornado parte de lo peor de los alcahuetes de la Embajada de Estados Unidos, ya no diríamos de la Embajada, sino de parte del Departamento de Estado y parte también de la NSA. Y por no hablar de otros servicios. Usted está entornado, está mal aconsejado, lo tienen asustado y realmente está actuando como una marioneta. Está actuando como una marioneta porque lo están induciendo, como alguna vez indujeron a alguien al suicidio, lo están induciendo a que usted corte la rama sobre la cual está sentado. Las acciones desaforadas de estos agentes de la guerra sucia, de esta neo-guerra sucia, llámese Carrió, llámese Iglesias, llámese Ocaña, llámese Bullrich, por supuesto, llámese Sargento Nocetti. Ellos actúan en un intersticio que hay en la cual al quitar la mirada chiquita, más detallista, sobre la Argentina de parte del Estado imperial, del Imperio Barbarie de Estados Unidos, esto le ha dado permiso y si bien le han retaseado fondos, porque ya no es la misma caja de antes, sí les dieron el aval para que salgan a recolectar finanzas a nivel cabotaje. Pero le digo, señor, preste atención. Usted va a ir allá, inversiones no van a venir, lo que tenían para vender ya se lo vendieron. La guerra contra las drogas que usted compra como demostración de la seguridad que existe en la Argentina se desvanece cuando hay en una semana 5 muertos por delincuentes comunes en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Mientras su gerenta Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, tiene un regimiento de 150 personas a sus órdenes, avión, helicóptero, coches, comunicaciones, y vive en una base naval. Al pueblo de la provincia de Buenos Aires lo matan como perro en las calles. Lo mismo pasa en la capital federal. El señor Rodríguez Larreta, mucho paseo, mucho curro con la esquina, mucho curro con la maceta, pero mientras tanto la ciudad de Buenos Aires es tierra de nadie. Entonces el esquema de seguridad que a usted le vendieron le sirve, pero no se olvide que ese esquema de seguridad es un serrucho con el cual usted está cortando la rama donde está sentado. Y con usted no lleva a todos, ¿eh? Se está llevando la institucionalidad de la Argentina, se está llevando los derechos constitucionales y se está llevando el futuro de la Argentina, porque va a costar mucho rearmar esto que usted está destruyendo. Y no se olvide que esos que hoy lo están induciendo después esconden la mano. No se olvide del ejemplo de esa persona que instigaron a que se suicide. ¿Eh? Bueno, y como lo que no tenemos que permitir y lo que sé que le duele a este régimen totalitario es lo que se diga en el exterior, nuestra querida embajadora grande, gigante de la patria grande, Norita Cortina, junta con Beverly King y otros compañeros más, desembarcaron en Londres, tuvieron una reunión a instancias del jefe del bloque opositor Corbyn. Este encuentro lo solicitó el mismo Corbyn,

analizarte, porque cuando eres brillante prefieren no contratarte. Mantener a la gente inteligente abajo sin crecer es la regla más importante. Esta aventura de comunicar, esta aventura de tratar de armar una apuesta artística para traer estos mensajes, también tiene, es tanto el material a veces que se nos queda, porque los acontecimientos del régimen totalitario, que en eso hay que darle la derecha, son buenos para ganar el centro del ring, nos traen constantemente escándalos de a 4 o 5 por día, uno peor que el otro, con algunos objetivos: uno, no prestar atención a las modificaciones de las leyes laborales, olvidarnos de Santiago Maldonado y decir que los derechos humanos son un curro. Vamos a escuchar el reporte número 8 a propósito de la nefasta Carrió. Porque sabe que es muy grave. También grave para su propia historia, porque ella afirmó leyes contra la obediencia debida, el punto final. Era otra Carrió, por cierto, era la Carrió que decía que Clarín era mafia, que la Nación era mafia, que Macri era contrabandista. En fin, era una luchadora completamente distinta a los ojos y en el corazón de muchísima gente. Ahora es... Porque yo creí lo que hice mejorar las Fuerzas Armadas. Porque creía que los culpables tenían que estar de un lado y las Fuerzas Armadas tenían que estar del otro. Y que entonces había que hacer, revitalizar y reforzar las Fuerzas Armadas. La verdad que el kirchnerismo usó esto como venganza, no como justicia. Y que a una determinada edad la prisión puede ser domiciliaria. Y que esto es para mí. No puede ser que se mueran en las cárceles en San Luis. Porque esto no se devuelve de la misma manera jamás. Del otro lado también mataron. Yo tengo dos salidas. Y espero el consenso necesario para ver juicios de revisión en los casos que no haya pruebas, de otros juicios que tienen que quedar firmes y de una situación que tiene que ser aplicada a todos por respetar los derechos humanos. Es que después de determinada edad tu prisión es domiciliaria. ¿Por qué vas a dejar vivir a personas muriéndose? Miren, yo soy autora de la ley de nulidad de obediencia de día y punto final. Pero nunca busqué la venganza. Y la verdad es que una sociedad que trata así a los ancianos, además se devuelve con el ejemplo. El derecho humano que me quitaste yo te lo doy. Entonces, no es que hay presos políticos, es que hay casos muy mal jugados. En el Instituto Anaheim se abre el debate sobre este tema, porque también los que ejercieron la violencia, los que ejercieron la violencia tienen que arrepentirse de la violencia. ¿Están? Los que estuvieron en la guerrilla. Yo me estoy ocupando del tema, ¿Lo voy a sacar en campaña? No lo voy a sacar en campaña. Porque les pido que tampoco lo saquen. Lo saquen porque lo único que va a servir es para embarrar la cancha. Cuando el señor Ricardo Gil La Vedra y todos los radicales me salen a decir que yo cometo una infamia y una burrada al comparar este discurso con Alfonsín, lo que están haciendo es descalificar a Cambiemos. Y están descalificando a Cambiemos y al presidente de la República porque no se bancan no hacer negocios en el poder. Y la próxima vez que hablen les voy a decir todos los negocios con el poder que hicieron. ¿Por qué la próxima y no ahora? Porque no tengo ganas, porque estoy curándome, y ahora cuando esté divina, pues soy una star, dice Nick, así que le mando un beso a Nick. Cuando sea tipo Susana Jiménez, voy a contar mis memorias. Pero no quiero perjudicar al presidente. El presidente estuvo muy bien. Y la próxima vez que hable, les voy a decir todos los negocios con el poder que hicieron. ¿Por qué la próxima y no ahora? Porque no tengo ganas. Otra candidata, la doctora Carrió. Enemiga de la Unión Cívica Radical. De lo peor que se pueda pedir en cuanto a enemigo, porque es hipócrita, se hace la que nos quiere. Y va pasando la ambulancia por todo el comité para ver si consigue un radical que la apoye. Pero cuando después de la convención de Rosario nosotros resolvemos dialogar con los partidos políticos afines, opositores,

hay que borrar sus huellas. No van a poder. No podemos estar inmóviles, dice Zaffaroni. La república cruje, la democracia y el pluralismo ideológico están en peligro. Los límites al poder se borran. No es momento de discutir preeminencias ni de hacer especulaciones. Defender el techo democrático común ante el peligro que corren las reglas básicas de nuestra convivencia plural. Esta va a ser una conferencia, presentación, algo que se va a hacer este próximo miércoles a las 17 horas, tal vez sea en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. Ahí estarán Estela de Carlotto, Raúl Zaffaroni, Horacio González, Ben Pollardinelli, Susana Rinaldi, Cristina Venegas, entre otros. Esto es una convocatoria, se convoca a un amplio espectro de estudiantes, distintas religiones, partidos políticos, artistas, grupos con la ideología que tengan pero que vean los riesgos de perder beneficios conseguidos hace muchos años y no quieran ser pasivos ante violaciones a la Constitución y las leyes. Ese es el motivo, el motivo de esta convocatoria, como también expresar la terrible preocupación y consternación que provocó en todos la presión, la extorsión, digamos, totalitaria sobre la Procuradora General de la Nación, Gilles Carbó. Y para que tengamos también una pintura de esto que estamos viviendo en cuanto a la pérdida de la división de poderes en la República Argentina, un recorte de un fana kirchnerista y María O'Donnell, una muy buena periodista. Esto es el reporte número 9. No es un problema de que te caiga bien o mal vudú, es un problema de tener procedimientos que respeten el procedimiento, porque esto termina mal. Colegas que justifican el proceder del hijo y la justicia, sabiendo que la prisión preventiva es una excepción y no una regla. Hay colegas que han respetado y han entendido, aún con diferencias, hoy lo escuchamos a Novarecio, Majul, entendiendo que lo de hoy no estaba bien, porque ensucia, mancha, violar la intimidad de Amado Vudú, esa humillación innecesaria de verlo descalzo, y ver en el Zócalo descalzo, ¿y cómo va a estar a las 7 de la mañana? Te sacan lo peor de uno, y como a mí, a millones de argentinos. Ante este manoseo, esta persecución, le avisa al gobierno la noche anterior que va a detener a Amado Vudú. ¿Por qué le avisa al gobierno? Con esta lógica de utilizar la prisión preventiva como una regla, funcionarios de este gobierno que han estado imputados, procesados, o que están imputados y procesados, o en esa situación asumieron, hoy deberían estar presos. Y pedimos que vayan presos, porque tienen posibilidad de influir y entorpecer la causa, que vaya preso Macri, que vaya preso Michetti, Aranguren, Arribas, Caputo, Echeverri, Melconian, Sturzenegger, Bullrich, Pratgay, Malcorra, Quintana, Berman, Dietrich, Aguad, Ibarra y Avelluto. Ahí vamos a creer que la justicia realmente es independiente y justa. Porque todos tienen causa y todos tienen que dar explicaciones ante la justicia. Esto es persecución. Esto suceda. El juez dijo, hoy alega, sin ningún tipo de explicación, porque lo único que dice es que es poderoso y tiene redes. Punto. No hay ningún hecho puntual que la alegue con relación a la capacidad de interferir en la investigación. A mí me da un poco de miedo este clima que yo siento que es un poco macartista, con la situación de, te quedás con la forma, ¿qué querés que solten a todos los chorros? Así que las leyes se marcan desde la Casa Rosada, desde la Casa de Gobierno. Tienen los esbirros contratados dentro del elenco presidencial. Vienen por lo peor de todo, y no nos olvidemos que este mismo juez que trata de salvar la ropa con esta maniobra desesperada tiene dormida la causa de Darío y de Maxi. ¿No? Entonces, ya sabemos que la justicia no es justa, pero este señor disimula para el poder cuando siente que está en riesgo su estabilidad. Pero cuando tiene que responder a causas que están sumamente probadas en cuanto a la responsabilidad política de los asesinatos de Darío y Maxi, se hace el boludo y mira para otro lado. Así que bueno, esto es lo que tenemos. Y el 30% de los soldados

A ocupação do povo sem medo do MTST é uma das maiores da história do Brasil. São mais de 6 mil famílias que se somaram na luta por moradia na Grande São Paulo. Desde o início da ocupação, o pessoal vem enfrentando preconceito, desrespeito, intolerância de todos os vizinhos ao entorno. O terreno estava há 40 anos lá abandonado. Mais de R$500.000 de reais em IPTU é devido pela dona dele. E um despejo violento pode significar um massacre. São dezenas de milhares de vidas que estão em jogo. Um despejo violento representa a violação de sonhos e do direito básico à moradia que toda família tem de ter. Continua a política de extermínio dos cidadãos brasileiros. Não ao despejo, não ao ódio e o preconceito. Não ao ódio e o preconceito. Trabalhadores e trabalhadoras da ocupação Povo Sem Medo. A luta de vocês é a nossa luta. Aqui está o povo sem medo de lutar. O direito à moradia é um direito constitucional. Viva sem teto. Viva sem teto. Viva a ocupação Povo Sem Medo. Toda a nossa solidariedade à ocupação Povo Sem Medo em São Bernardo. Mas proibiram a que se fizesse o show. Como é que foi ser impedido de cantar aqui? Ser impedido de cantar não é bom, né? Mais que nunca é preciso cantar. Mas porque há muitas dificuldades. Você sabe o que é a frase de Vinícius de Moraes daquela música. Um significado diferente, assim. Ser impedido de cantar não é bom. Para essas pessoas, muda alguma coisa? Bom, as pessoas esperavam que houvesse o show, né? E não pôde haver o show. Mas as pessoas viram que nós viemos, porque vieram outros artistas, o Criolo veio, o Emicida veio, e vieram atrizes e pessoas que trabalham com arte, né? E eu me sinto mal, dá a impressão de que não é um ambiente propriamente democrático. Já tinha acontecido? Não sei, mas pode ser um modo de reprimir alguma ação que seria legítima. Não tinha passado... Em princípio, mas eles apresentam também... Moradia es derecho a tener vivienda. Movimiento sin teto es movimiento sin techo. Despejo es desalojo. Y después todo lo demás, ¿no? Cuando él está hablando de que se habían preparado, el último, Caetano Veloso, cuando dice que se había preparado un show, es como si fuera aquí un grupo de artistas en solidaridad con algún grupo que está haciendo una ocupación, o algún villero, o algún grupo villero, y venga Rodríguez Larreta y le diga, no, usted acá no entra, ¿por qué? Y bueno, no sé por qué, porque usted acá no va a entrar. Y a propósito de la lucha en Brasil, hay un tema que es como un tema que fue líder, que lideraba las movidas y la resistencia. Este es el tema número 7, Vai Ser Outro Dia. Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, a insistir em cantar. este momento todo el sufrimiento cobraré seguro, puro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, este samba en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, y ahora la tristeza de desinventar. Como usted no quería, cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia. ¿Cómo voy a reír que el día ha de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted, a pesar de usted. Cielo clarear de repente impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle bien de frente? A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser otro día. La la la la la la la la la la la la la la la la la. La traducción a Chico Buarque, que es quien canta, se la hizo Daniel Biglietti. Vos fijate cómo todo se enlaza con todo. Y tenemos Diplomacia Villera, aguante la poderosa, que se va a presentar ante la Asamblea de, o ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este es el reporte número 12. Soy Nora de Cortiñas, pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y en esta oportunidad que van los jóvenes de La Poderosa a llevar sus denuncias a las Naciones Unidas, les deseo suerte, pero además deseo que las Naciones Unidas vayan avanzando un poco, que no queden atrás en lo que tienen que condenar a los países que violan los derechos humanos. Bueno, y yo les digo, como siempre, fuerza. Porque están nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, empujando, y yo les digo, hasta la victoria siempre y triunfaremos. Creo que la poderosa en la ONU tiene que ser poderosa, tiene que ser fuerte, tiene que hablar con sentimiento, hablar mirándole a los ojos a los que están en el mundo, a los grandes señores de traje y con barba de hombre, mostrarle, hablar en nombre de los que más sufren. Hablar desde el sentimiento de cada uno de los pobladores que representa la poderosa, con esa vigorosidad y con ese poder que le da el movimiento y que puede con eso realmente motivar a todos los que estén ahí presentes. Bueno, mi nombre es Pablo Pimentel, pertenezco a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y desde este mensaje quiero darle toda la fuerza al grupo de mujeres y hombres que viajan de La Poderosa a denunciar una cantidad de hechos que han tenido que ver como víctimas a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Algo que realmente tenemos que cuidar. La sociedad, a nuestros niños, están permanentemente al acecho, sobre todo de la violencia institucional y de los adultos perversos. Así que va todo el apoyo, toda la fuerza, denúncienlo, pero con esa garganta que a ustedes lo caracteriza. Les habla Adolfo Pérez Esquivel, desde Buenos Aires, y en realidad me alegro mucho de que puedan viajar a Ginebra, participar en el Comité sobre la Infancia, llevar las preocupaciones de la vida de los chicos aquí, que muchas veces son víctimas de una sociedad injusta. Muchas veces me pregunto si alguien se asaltó a esos chicos que viven en la calle y le preguntan cuál es su seguridad, cómo los trata la sociedad. Si la sociedad les abre la puerta, le da un poco de ternura, de amor. Y lamentablemente no es así. Pero cuando los chicos cometen una falta, enseguida los sancionan. Y muchas veces son víctimas de la violencia social y estructural. Así de que puedan ir a Naciones Unidas y explicar qué es lo que está pasando en por estos lados, en esta tierra, y poder ser los voceros. Así que un fuerte abrazo solidario y buen viaje. Esas son las movidas que necesitamos, diplomacia de abajo, diplomacia que contrarreste a los dinosaurios. Tras haber expulsado al procurador del Tesoro, Carlos Balbín, quien en la causa Correo Argentino había confeccionado un dictamen adverso al Grupo Macri, el presidente Macri fue por la cabeza de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a quien responsabilizó por la postura de la fiscal de cámaras, Gabriela Boquín, y que fue quien impidió el traspaso de los fondos públicos en 70 mil millones de pesos a la familia presidencial. De eso se trata, de eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que tenemos que resistir. Vamos a escuchar otra vez al grande, gigante, Daniel Viglietti, junto con Mario Benedetti, dos voces. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. ¿Quién dijo artista? Yo soy un hombre apenas que ataca el miedo en su garganta. Un malherido país caminante. Madera y aire, un oniero en cobarde. No el cantor como bandera, ni más ni menos que un humano, con el día y la noche aquí en el cuerpo, contradicción que canta afirmaciones. Que duda siempre si anuncian la derrota de lo nuevo. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. ¿Quién dijo grito? Yo soy palabra tierna. Sobreviviente señal, un pensamiento, uno que sigue lo que tantos iniciaron, uno que encontró la sobrevida. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa, defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Dos terribles maestros, Daniel Viglietti y Mario Benedetti, y ambos seguramente están reencontrados allá, anda a saber dónde. Consternación provocó la renuncia de Gil Carbó en Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, esto pone en riesgo, de acuerdo a lo que opinan y a lo que transmitieron, el tema de mantener viva, ¿no?, la memoria, la verdad y la justicia. Y manteniendo viva la memoria, la verdad y la justicia, queremos rescatar a un anónimo, un héroe anónimo, anonimado por las conducciones. Conrado Gómez. Dito nació el 11 de enero del año 1937 en Mendoza. Estudió primario y secundario en el Colegio San José de los Hermanos Maristas en su ciudad natal. Aprendió a aborrecer a los curas y a la mediocridad. En el año 1960 se casó con Gloria Miranda D'Artiguelongue. Ahí aprendió a concertista, de piano, políglota, profesora emérita. Tuvieron 5 hijos. Abogado defensor de presos políticos, había participado en el Partido Comunista para luego sumarse al peronismo revolucionario, sumando sus esfuerzos para la creación del peronismo auténtico en el año 1975. Secuestrado y desaparecido por la patota de la ESMA el 10 de enero de 1977. Un recordatorio de su familia apareció oportunamente en Página 12. Lo reivindica en toda su dimensión. El tiempo implacable, contrariamente a dejarte, te acerca y corporiza en mil formas, engrandece tu ser maravilloso y amor revolucionario. Esto nos proyecta más vivos y unidos, recuperando memoria. Pasado mucho tiempo de la dictadura, su familia encontró entre sus cosas que tenía escondidas en el estudio jurídico un pergamino otorgado por la Unión Ferroviaria de Mendoza con unas 300 firmas que decían: la Comisión Ejecutiva Unión Ferroviaria General Belgrano Mendoza, en nombre de todos los asociados que representa, rinde este sincero y cariñoso agradecimiento al compañero Conrado Gómez por su valiente y desinteresada defensa de nuestros detenidos en la heroica huelga de 42 días de 1961. Conrado es una de las piedras en el zapato para alguna de las oscuridades que aún se esconden respecto a la historia tenebrosa de millones y millones de dólares que estaban en manos de algunos que se decían montoneros. O sea que en algún momento yo creo que la historia también tiene que rescatar en toda su dimensión a estos héroes que son callados, que son opacados y que mantuvieron una actitud valiente durante la detención, durante el secuestro y finalmente hasta su desaparición. Esto es algo que me toca muy de cerca. Un gran, gran abrazo a toda la familia de Conrado, especialmente a Pablo y a Federico, como siempre presente. Vamos a escuchar el tema número 9, Flo Partizano, de Tremenda Jauría. Antes de entrar en el tema, nos quedó colgado el homenaje que se rindió en Uruguay a Daniel Viglietti ante su desaparición física. Este es el reporte número 13. El féretro de madera del cantante fue cubierto de rosas rojas y banderas de Uruguay. Además, junto a él se encontraba su guitarra, a la cual se le había roto una cuerda. Antes de entrar en el teatro, la esposa del cantante, Lourdes Villafaña, destacó que él era un luchador social, un artista enamorado de la belleza y la justicia.

que nos hemos, a lo que nos hemos comprometido los argentinos, que la verdad primero, así que en esa línea seguiremos trabajando. La verdad primero, Santiago era un guerrillero que estaba militando para la FARC y se ahogó a manos de los mapuches. Mentira, no te creemos nada. Reporte número 15, otro periodista. ¿Qué tal? Buenas tardes, presidente. Federico Tarta para Radio Red 92 y Diario Hoy de La Plata. Hablaba en su discurso recién acerca de transparencia, hablaba en su discurso recién de generar confianza. Entonces la pregunta justamente es, ¿cómo se genera confianza si se intentó pagar una deuda del Correo por esta polémica de 70.000 millones de pesos? ¿Cómo se genera confianza? Porque sí, se le condonó una deuda a las empresas eléctricas. ¿Cómo se genera confianza con 50 funcionarios de este gobierno que están imputados en diferentes causas? Está usted, también está la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, hay varios ministros, incluso el de Energía, Aranguren, denunciado por Elisa Carrió. Pregunta entonces, ¿cómo se genera confianza y con estos antecedentes, cómo se combate la corrupción? Veo que no tenés una buena visión de lo que venimos haciendo. Y falta que le diga qué lindo culito tenés, ¿no? Porque ese tipo es el que comanda la pandilla, ¿eh? No nos olvidemos, ese tipo que habla comanda la pandilla. Y ahí fue a Estados Unidos y vas a ver que va a venir con las manos vacías y el tujes envaselinado. Vamos a escuchar el temita número 11, creo que tenemos tiempo de escucharlo un poquito. Esto es John Mayall, Eric Clapton, Blues Band. We'll be right back.